Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 14 de abril. En 1942 nace en Quito la coreógrafa, balletista clásica, Patricia Olestia, gestora del folclore, de la danza histórica y moderna del Ecuador. Llegó a ser directora nacional de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.